Bien, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela esta mañana. Como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros José Unda, Pepe Unda, con quien conversaremos dentro de esta serie de entrevistas que nos hemos propuesto hacer con nuestros emprendedores, con nuestras emprendedoras, a lo largo y ancho realmente de nuestro país, y saber cuál es su sentir, cuál es su realidad ahora mismo. Fíjense, ya cumplimos un año de confinamiento, un año desde que estamos viviendo esta pandemia, porque la pandemia no ha terminado, y eso es otra cosa que debemos tenerla clara. Debemos tener claro esto, ¿no? Entonces, pues primero, bienvenido, José. Gracias por estar con nosotros acá en La Rayuela. Comencemos desde el principio, ¿no? Cuéntanos un poquito de ti, quién eres, a qué te has dedicado, cuál es tu formación, en fin, te escuchamos. Buenos días. Muy amable, muchas gracias. Gracias por este espacio fundamental y valioso en esta época en que las oportunidades son pocas y la creatividad para salir adelante es lo más importante. Soy José Unda, tengo 56 años de edad, soy ingeniero civil de profesión, la he venido ejerciendo por más de 30 años mi profesión, pero lastimosamente con la venida de la pandemia, este virus que nos ha reducido en espacio, en tiempo, pues hemos tenido que empezar a hacer cosas diferentes y también dentro de la misma profesión el emprendimiento que también hemos generado. En realidad yo me dedicaba a todo lo que era la ingeniería civil al 100% en el tema de diseño, planificación, construcción, que en la cual he generado una muy buena experiencia. Como suelo decir, son miles de metros cuadrados de experiencia las que se tienen. Pero actualmente el tema es que al no haber ingresos normales en la gente, obviamente todos los negocios han decaído y bueno, ha habido que ser creativos, y no solo desde el punto de vista personal, sino desde el punto de vista ya de la familia. Aquí somos cuatro personas, mi esposa y mis dos hijas, y los cuatro hemos emprendido, si bien es cierto, en conjunto, pero también por separado. Hemos tratado de ser lo más creativos posibles. Y bueno, te pasaré a contar qué es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Como te digo, antes me dedicaba al tema de la ingeniería, del diseño, la construcción, que te llenaban el espacio el 100%. Hoy Pepe, ese tema, dime. Sí, tú nos hablabas ahora mismo de esta necesidad de ser creativos. Yo creo que es algo, entre comillas, algo de lo bueno que podríamos destacar de la pandemia. Y digo entre comillas porque también la creatividad es linda si es que tenemos todo armado para el día a día, ¿verdad? Pero también volvernos creativos en algunos momentos por necesidad extrema, porque vemos que no hay salida, también puede volver un momento este proceso angustioso, digo yo. Coméntanos un poquito de esto, cómo fue el proceso y qué es lo que están haciendo ustedes como familia e independientemente desde que inicia este confinamiento. Perfecto, sí. Bueno, nos hemos dedicado exactamente a cuatro cosas como familia. Mi esposa trabaja en el tema de turismo. Obviamente el tema decayó totalmente, ¿no? Estamos todavía ni a un 5% de ese tema. Entonces, ¿cuál es el emprendimiento que iniciamos como familia? Fue el de poder proveer a las familias en su domicilio de pulpa de fruta. Una pulpa de fruta que estaba dedicada solo a no está en los supermercados, pero una pulpa de fruta que tiene 20 años ya de producción, tiene una capacidad de producción de una tonelada diaria. La pulpa esta que nosotros vendemos y proveemos a nuestros clientes, que ya los tenemos, pero debemos seguir ampliando, se llama Calupa. Es Calupa. Una pulpa, sí, es una pulpa 100% pura, no se añade agua, no se añade azúcar, y no tiene, sino en algunos de los de las frutas tenemos una bajísima cantidad de preservante, que no llega a ser ni el 7% de lo que normalmente usan otras marcas. Hemos tenido una gran aceptación de este producto. ¿Qué te digo? En este caso, trabajamos en conjunto con mi esposa Paulina. ¿Cómo lo hacemos? Ella es una gran vendedora en el área del turismo, tuvo que pasarse al tema de este emprendimiento de ser proveedores de esta pulpa a la ciudadanía, y yo me encargo en los días que nos permiten salir a entregar en domicilios, en tiendas. Lo hacemos todo el tiempo, todos los días, de lunes a domingo, porque hay que hacerlo. No se puede dejar a un cliente sin un pedido. ¿Dónde viven ustedes? Nosotros vivimos en el Valle de los Chillos, exactamente a la altura del Puente 9. De ahí nos dirigimos a todas las todos los puntos de Quito dentro del Distrito Metropolitano. Nunca cobramos el envío, no tenemos un costo de transporte, sino que nos organizamos de tal forma que entregamos por sectores. Sí, el único pedido que hacemos es que la pulpa, el pedido sea de por lo menos 5 pulpas. La pulpa tiene 3 presentaciones que son muy interesantes. La una presentación es en fundas de 100 gramos. La segunda presentación es en fundas de 500 gramos. Y la tercera presentación, que es muy utilizada en restaurantes, es la de 1 kilo. Tenemos exactamente 20 sabores. No existe restricción, si más no recuerdo, solo en el arasá, que no se produce todo el año. Pero en los 19 sabores restantes se producen continuamente todo el año. ¿Por qué? Porque la fábrica, al tener una experiencia de 20 años, tiene ya proveedores calificados que le venden todo el año. Te puedo comentar que hay sabores que no pensarías, como papaya, limón, manzana, babaco, tomate de árbol, hay mora, la famosa guanábana, naranjilla y bueno, en fin, maracuyá, que son todos estos productos, ¿no? Te repito, la fábrica tiene una capacidad de 1 tonelada y justo antes de la pandemia se amplió a 2 toneladas diarias de producción. Llegó la pandemia y bueno, nosotros hemos sido grandes aliados de ellos para hacer el comercio minoritario, el entregar en la casa de cada una de las personas con todas las normas que exigen actualmente, ¿no? Los 2 metros, mascarilla, el alcohol y bueno, incluso para dar los vueltos siempre está el alcohol para desinfectar y bueno. Ese es uno de los emprendimientos que hicimos como familia. Sí, empezamos inicialmente Paulina, mi esposa y yo, y también en todo este año nuestras hijas también han sido las que nos han ayudado también a la venta y a la distribución y a la promoción. Las redes sociales nos han hecho ver, nosotros tenemos ya 56 años, a punto de los 57. Ahora entendemos y sabemos lo valioso que son las redes sociales. Claro que sí. De hecho, yo creo que una de las uno de los cambios que no tendrán vuelta atrás es precisamente la utilización de las redes sociales, de los mecanismos de tecnología, que cada vez son diferentes, más avanzados, y que si bien al inicio nos pusieron la cabeza, ¿qué les digo yo?, a punto de estallar, me sumo, sin embargo, pues... también vemos todas sus bondades, como tú lo decías, Pepe, y creo que es una herramienta de trabajo y de oportunidades también, no solamente pues que nos dejan en Ecuador, que nos dejan en Quito. No, pues sabemos que es al mundo entero. Por lo tanto, con las oportunidades también vienen más exigencias, qué sé yo, en el caso de ustedes, de calidad, de una... promoción actualizada con una promoción de acuerdo a los parámetros que exige hoy, pues, ¿no? La comercialización, en fin. Entonces, claro, esa es sería otra ventaja, igualmente entre comillas, de esta famosa pandemia. Pero tú me hablabas que tus hijas también, o tu hija también, pues hacen emprendimientos por su parte. Hablemos también de eso. Listo. Lucía, mi hija mayor, que ella ya tiene su grado de economía, ella es economista, obviamente las condiciones para todos, en un inicio fueron adversas, el temor, y acuérdate cómo teníamos que salir, ni salíamos, aquí no nos dejaban salir a hacer compras a nosotros, si no iban ellas a hacer las compras, bueno. Ella con una visión interesante, al inicio de la pandemia, cuando se pusieron de uso al máximo los delivery, ella fabrica maletas para delivery. Entonces, ha logrado hacer importantes contactos y ventas, no solo con las empresas, no, sino el uno a uno, con el motociclista que se quedó sin trabajo y que no sabía qué hacer, o el de la bicicleta, el que usa este medio de transporte tan bueno, y que no tenía qué hacer. Entonces, se inspiró, trabajó, sacó las maletas de delivery y que le ha permitido, ya no como al inicio, ¿no es cierto?, las ventas. Y tú sabes que todo negocio, incluso de emprendimiento, todos los negocios tienen el nacimiento, vas creciendo y luego un dato en que se estabiliza todo. Y cuando pasa esto, ya cuando todos están provistos de maletas, obviamente empieza a decrecer esta venta, pero lo hizo en el tiempo de las maletas, pero lo sigue vendiendo. Incursionó también en el mundo de mochilas pequeñas, tal cual una marca extranjera que existe, que es de 10 litros, incursionó en ese tema, también ha tenido sus ventajas. Obviamente, como te decía, el emprendimiento tuvo su nacimiento, su crecimiento, se estabilizó y empezó a decrecer. Y bueno, ahí ella tiene su capacidad en el idioma inglés, tiene sus títulos, sus certificados. Y bueno, ahora su emprendimiento es a nivel nacional, dicta clases de inglés, incluso para sacar estos exámenes que son requeridos en el exterior para poder optar por una maestría o una ingeniería o una carrera universitaria, incluso para el último año en algunos países. Y bueno, ¿cómo lo hace? Lo hace ayudando con una forma de ayuda social también, hace un, ¿cómo te podría decir? Voluntariado. Como un ingreso diferenciado de las personas, ¿no? Entonces, formidable. Tiene desde profesionales, esa es Lucía, mi hija, tiene desde profesionales, niños de escuela, amas de casa, y que les da su tiempo, siempre está dando sus clases, pero no todo es ingreso, sino también lo hace desde el punto de vista de la ayuda a la gente. Paulina, también mi esposa, por ejemplo, sabe muy bien inglés por el tema del turismo, y ella tiene a cargo una niña de escuela de escasos recursos, que quiere tener más, a la cual le dicta a su horita de clase 3 veces a la semana en inglés. Entonces, esa ha sido otra oportunidad, ¿no? La convivencia con la gente que antes a veces no notábamos, no sabíamos que están ahí, pero que están ahí y que necesitan de nosotros. Yo ahora mismo, y lo digo públicamente, quisiera comprometer a la familia entera para que en próximos días pudiéramos conectarnos todos, porque qué interesante sería, y yo sé que para nuestro público también es interesante escuchar historias de vida, de familias que pues han seguido adelante con viento y marea, y que aparte, ¿no?, de crear un ingreso familiar, han tenido estos actos, estos detalles de solidaridad con quienes están menos favorecidos, por supuesto. Vamos a conversarlo al final de nuestra charla, Pepe, y sí, ahondemos un poquito más. Este es un emprendimiento, la cuestión de las pulpas. Tú entregas esto, lo haces personalmente, te hemos escuchado con atención, con todas las medidas de bioseguridad, por supuesto. Me ha parecido maravilloso esta diversidad de sabores. Digo yo, Ecuador realmente es un país tan generoso, con una tierra tan generosa y próspera, que realmente tenemos comida para todos los años. Tenemos muchas estaciones en una sola semana, en un solo día. A lo mejor está haciéndonos falta mucho más volver al agro, volver a nuestras raíces, intentar también retomar esos espacios olvidados, porque ya queremos solamente estar gerenciando esto, estar en una silla, estar frente a una computadora, la bolsa de valores, lo último en la moda, lo último en el arte, qué sé yo. Que no estaría mal si nos atornillamos un poquito los pies en la realidad en que vivimos. ¿Qué dices, Ana? Así es, sabes que sí. Esto ha permitido, esto de la pandemia también nos ha permitido dar mayor valor a cosas que a veces no tenían importancia, ¿verdad? Damos más valor, esta convivencia en familia ha sido enriquecedora, se han enlazado mucho más la familia en sentimiento, en acción, en todo lo que se tiene que hacer. Te comento que siempre hemos sido una familia de naturaleza, siempre nos ha gustado ir al campo, siempre el descubrir nuevas cosas que tiene el Ecuador, y básicamente siempre una propuesta que teníamos siempre con la familia y desde niños es que primero conozcan Ecuador. Formidable. Nos faltan muchas partes, pero bueno, lo vamos a hacer. Cuéntanos algo más. ¿Es este el único emprendimiento que tienen, ¿no?, el de las frutas? Cuéntanos el que sigue. Tenemos el tercer emprendimiento, es Doménica, mi hija menor, que acaba de graduarse de arquitecta de interiores, pero que obviamente al no haber el concurso y la cantidad de trabajo que uno espera a veces, y con la habilidad que tiene en sus manos, porque es muy hábil, yo veo cómo coge cosas tan chiquitas y arma y hace, está haciendo unas portamascarillas. No sé, te hago referencia a cómo son. Tú sabes, los lentes te colocas y hay un cordoncito que se ata a los lentes, ¿no es cierto? Y ahora ella ha tenido la creatividad de hacer unas portamascarillas. Para que no tengas que sacarte, que no pongas en ningún sitio, sino que esa mascarilla te quede colgada. No sé, pero yo te paso. Amigas, amigos, en este mismo momento, Pepe Hunda nos está indicando, yo les voy un poco a describir este tipo de mascarillas, que es emprendimiento de su hija menor, ¿no? Porta mascarillas. ¿Qué dije yo? Porta macetas de pronto. No, dijiste mascarillas. Porta mascarillas. Qué bueno que no dije porta macetas. Habría tenido más peso el error. Perfecto. Entonces este porta mascarillas, ¿no? Y miren ustedes, consiste, es una cadenita muy finita, es una cadenita muy fina, justamente para quienes usamos lentes, que es toda, realmente hay que ponerse los lentes, uno se pone la mascarilla, luego se suda, luego se olvida, en fin. Es una buena opción realmente para tener un poco más de comodidad y seguridad también. Sí, exactamente, se las colocan a través de ganchos como de cualquier cadena, los ganchitos de esos, las colocas en las ligas de tu mascarilla y entonces siempre te queda, ¿no es cierto?, colgada la mascarilla, cuando tú te sacas te queda colgada en el pecho. Si gustas, perfecto, puedes llevar una fundita. Ya no tienes que esconderlo en tu bolsillo, ya no tienes que ponerlo en el bolsillo de la cosa, o en la cartera, o a veces mucha gente en la billetera, en el portachequera. Entonces es un tema que se maneja así, mira. Aquí tenemos nuestros emprendedores también, mira, es una mascarilla con un colibrí. Es una belleza, así es. Sí, y mira, aquí tienes el portamascarillas. Perfecto. Entonces, además bonito, es decir, está combinado lo utilitario con lo estético, está bonito, sí, por supuesto. Como dirían los chicos de hoy, con lo fashion, en realidad. Lo fashion, claro, si no, no estamos en nada, dirían. Sí, entonces, este ha sido el emprendimiento de ella, está iniciando, ha tenido una buena acogida. Lo estamos ahora promocionando, obviamente, a nivel familiar, y tú sabes que el boca a boca, además de las redes sociales, es lo más importante. Igual, este producto, que lo está haciendo más o menos desde hace un mes, los porta mascarillas, lo dejamos en casa. Quien nos pide, podemos ir a su casa a dejar el producto, ¿no? Es que ahora hay que darle comodidades a nuestra gente, al consumidor. Y este tema del porta mascarillas, imagínate, mi mami tiene 81 años y es feliz con ese porta mascarillas. Claro, claro. Porque que ya, sí. Si sale, ya no tiene que no sabe dónde poner su mascarilla, entonces la cuelga. Tiene una fundita de plástico que es tipo zip, que la coloca en la mascarilla y le cierra un poquito y le quedó. Y no hay la posibilidad de que haya contaminación ni nada. Además que actualmente, aparte de la gente que no nos ayuda, hemos aprendido a cuidarnos en esta pandemia, hemos aprendido a ser solidarios con los demás. No es que las creatividades de esto y los productos que hemos puesto nos permiten vivir adecuadamente. Hay necesidades, pero también esta pandemia nos ha permitido a valorar cuáles son las cosas importantes y cuáles no son tan importantes y cuáles no son importantes. ¿Cómo no? Por ejemplo, amigas, amigos, permíteme, amigas, amigos, esta mañana estamos conversando con el ingeniero José Unda. Él es ingeniero civil de profesión, pero sí, como a todos, la pandemia nos golpeó de diferentes formas. Y en este tiempo de confinamiento, junto a su esposa Paulina, que es una extraordinaria vendedora, nos ha dicho, ella trabajaba en el tema del turismo, sus hijas, la una arquitecta, la otra economista, pues cada cual ha puesto un poco este grano de arena desde su conocimiento y su voluntad, y además el entendimiento de que, como dice Pepe, pues no todo tiene que ser abundancia en dinero. No todo tiene que ser abundancia en dinero. Es un momento propicio para hacer un stop, un alto, y pensar un poco en todo lo que tenemos también. Y aprender a decir gracias por lo que tenemos. Aprender a optimizar lo que tenemos, ¿no? Desafortunadamente, en muchos momentos, sin duda, algunos de nosotros o muchos de nosotros nos descubrimos sufriendo por lo que no tenemos, teniendo tanto, tanto que ya está alrededor nuestro. Y tenemos esa osadía, ¿no? Es decir, sufrimos porque quiero otro carro, ya tengo dos, pero quiero otrito más, y tengo dos casas, pero quisiera otra también. Y no sé qué, tengo 10 pares de zapatos, pero qué tal si tengo el otro, el último. Usted dirá, bueno, si trabajo tengo ese derecho a tener todo. Sí, por supuesto, yo les digo, y esto personalmente, nunca he creído, y más aún, jamás he pensado que para ser buena persona se tiene que vivir en la miseria o en la pobreza. No. ¿Quién se ha rajado el alma para tener sus cosas? Pues que las tenga. Por supuesto que sí. Entonces, a lo que voy es esto. A lo que voy es esto. Sí son momentos oportunos, como decía Pepe, para la reflexión, para vivir mejor. Y vivir mejor no es tener más. Es optimizar lo que tenemos, insisto, tener un poquito más de tranquilidad, más sosiego, ¿no? Más, un poquito más de paz, un poquito más de paz. Creo que nos vendría muy bien. Ustedes van a decir, sí, pero ¿qué tiene que ver todo esto que acaba de decir? Creo que tiene todo que ver. Una cosa se suma y tiene que ver con la otra. Decía yo, este, por supuesto, es mi opinión, muy personal. Y afortunadamente tenemos un libre albedrío, ¿no? Que nos permite también pensar, actuar y vivir como creamos que es lo mejor para nuestros intereses. Pepito, y ahora, ahora mismo, bueno, seguimos en pandemia, pero ya estamos un año ya, estamos en un año. Y sin lugar a dudas no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay que seguir haciendo proyectos, hay que seguir haciendo proyectos, hay que seguir pensando, hay que seguir juntándonos como familia, hay que seguir pensándonos como seres humanos, ¿no? No como hombre, como mujer, como viejo, gordo, negro, no, como seres humanos, todos, porque eso nos va a permitir guardarnos más respeto, tener un poco más de comprensión al otro. ¿Qué dices tú de esto? Sí, sabes que sí, aunque ha sido un tiempo de, como te decía al principio, de mucho miedo, ¿no? Creo que hemos ido entendiendo el virus este, hemos aprendido a cuidarnos personalmente y a cuidarnos en familia. Insisto, y como tú dices, hemos aprendido a valorar lo importante que es la vida, lo importante que es estar en familia. Ha sido valiosísimo. Era tan feo ir a algún rato, ya cuando se podía, ir a visitar a mi madre y tener que estar a 3 metros, ni siquiera poder darle un abrazo. No, son circunstancias que sí han hecho que valoremos cosas fundamentales en la vida de uno. Y justamente en este contexto también, y haciendo uso, porque el hecho de que tengas una profesión, debes tratar de usarla y debes tener ponerla al máximo, al servicio de los demás y obviamente al servicio de tu familia y tuyo. Y como tú dices, en realidad este es un tiempo en el cual los ingresos son bajos, pero nos hemos acomodado. Más que acomodado, hemos sabido utilizar los recursos adecuadamente. Uh-huh. ¿Sí? Eso ha sido importante. Por eso hago también, e hice ya una propuesta yo dentro de mi profesión. Inicié creándome yo mismo mi página web. La hice yo, es una página web que yo tengo, donde, perdón, tengo toda mi experiencia plasmada en esta página web. Y como decía Paulina algún rato, mi esposa, si no tienes producto en turismo, no vives. Entonces pensé y dije, a ver, vamos a hacer un producto que llegue a la gente, que llegue a todo nivel. Y bueno, hice un tema de casas, no quisiera llamarlas prefabricadas, porque el tema prefabricado no es dentro de nuestra idiosincrasia, a veces no es muy bien valorado, no es muy bien recibido, porque estamos hablando y vemos, si vemos alguna película y vemos algún programa de esos culturales donde te remodelan la casa, vemos que ponen ahí unos módulos de madera y paredes de gypsum y ya está, pues. Claro. Y bueno, la idiosincrasia de nuestro país a veces no permite que ese nuevo tipo de tecnología llegue, se instale, y no es que no sea valioso hacerlo, ¿no? Todas las técnicas de construcción son buenas. Y en función de esto y en base a la experiencia, he propuesto una casa o un modelo de casa el título se llama Tu Casa en 60 Días. Mira. ¿Ya? Sí. He propuesto, hemos trabajado el tema y es una casa tradicional, totalmente tradicional, que está compuesta por estructura metálica, estructura de hormigón. Las paredes son de bloque, no son del cartoncito que te ponen o del plástico. Sí, por nuestra idiosincrasia he hecho los análisis y son paredes de hormigón las que se enlucen, las que luego se estucan y se pintan, ¿no? Entonces, ¿cómo lograrlo? Es tu casa en 60 días, ¿sí? La estructura es sismo resistente. La estructura te sirve para construir un segundo piso, ¿sí? Te sirve para un segundo piso. Y bueno, es un tema que lo he venido, como te digo, trabajando. Ya está instalado en la página web el producto. Es muy interesante. Y tengo 5 modelos de viviendas. Que van desde, formidable. Desde los 36 metros cuadrados, 2 modelos de 54 metros cuadrados, un modelo de 73 metros cuadrados y un modelo de 85 metros cuadrados. Sí, entonces, todos los diseños tienen sala, comedor, cocina, dormitorio, baños, agua fría. En las zonas donde se requiere tenemos agua caliente. Las paredes son estucadas, enlucidas, estucadas, pintadas, cerámica en los pisos, puertas, tamboradas, bueno, en fin, con acabados donde se dignifique a la gente, ¿sí? No el acabado que te entregan y tú el mesón de cocina, solo el hormigón, no. Este es un producto donde la cocina tiene su mesón de hormigón, pero va a estar recubierto de cerámica. ¿Sí? Es formidable. Yo hago solamente un corte. Esta mañana ustedes están escuchándole al ingeniero José Hunda, es un ingeniero civil de profesión, ha ejercido toda su vida, y ahora hemos podido escucharle con atención la creatividad de él, de su familia. Yo quiero pedirle a José que concluyamos con, no sé, tendremos unos 3 minutos más. Se nos fue el tiempo, esto estaba pues, pero claro, valía la pena escuchar un poco más, ¿no? Un poco más. Estos son nuestros emprendedores, son nuestros profesionales, quienes hacen a su manera, con sus familias, realmente que este tiempo de crisis sea vivible, sea mejor. Y no lo hacen solo para ellos, están trabajando también para los demás, para la comunidad. Entonces, yo espero, José, que la próxima semana pudiéramos contactarnos ya con toda la trupe para conversar con cada uno de ellos, saber qué es lo que piensan, cuáles son sus objetivos, qué han estado haciendo y agradecerte por este tiempo. Mil gracias realmente tu labor, mil gracias este emprendimiento. Y para concluir, si quisieras decirme algo antes, la próxima semana, pues concluimos, seguiremos y concluimos con este tema. Perfecto, sí. Este tiempo contigo ha sido muy valioso con todos los oyentes que ustedes tienen. Valioso tanto para nosotros como para el público. Y bueno, estamos en este tema, hemos tratado de utilizar nuestras habilidades y nuestras capacidades para hacer y proponer cosas interesantes que sean buenas. El tema de la pulpa es interesante, lo hacemos a través del contacto de mi esposa, que es el 0984-623-723. El tema de estas casas que estamos proponiendo, que son en realidad de muy bajo costo en comparación a lo que te venden en el mercado, justamente con un tema un tema social, de ayudar a la gente en esta época en que no hay dinero en circulación, y se pueden contactar conmigo al 0998-772-803, y a través de esos dos números de Paulina y mío, o contactar los otros emprendimientos que son la pulpa de fruta, el inglés y estas posta mascarillas que lo estamos haciendo. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad de dirigirnos, de hacer conocer lo que vivimos como familia y en realidad creo que es lo que está viviendo todas las familias ecuatorianas. A ustedes, a la familia Hunda, al ingeniero José Hunda, mil gracias su tiempo y gracias, por supuesto, por seguir con esperanza, seguir con trabajo, seguir realmente con la búsqueda de mejores días, como insisto, no solo para ellos, para la comunidad. Muy buenos días, mil gracias, ingeniero José Hunda, con nosotros este día en La Rayuela. Muchas gracias. Seguimos con más. Día.